Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Charlie y la continuación de La fábrica de chocolate. Este cuento va dedicado a Álvaro Durán, de 3 años, que es de España. Es un cuento personalizado para ti. Había pasado algún tiempo desde que Charlie Bucket se había convertido en el heredero de la mágica fábrica de chocolate de Willy Wonka. Consciente de la importancia de mantener viva la tradición de encontrar a los niños más extraordinarios para ayudar a dirigir la fábrica, Charlie decidió embarcarse en una nueva aventura: encontrar a los sucesores perfectos. Decidió que necesitaba a alguien con una perspectiva fresca y un corazón puro para ayudarle en esta misión. Fue entonces cuando conoció a Álvaro, un niño de 3 años con una sonrisa tan grande que podía iluminar toda una habitación. Charlie sabía que Álvaro sería un compañero perfecto para esta búsqueda, y juntos se pusieron en marcha. La primera parada fue en una pequeña ciudad donde se rumoreaba que vivía una niña llamada Sofía, conocida por su amabilidad y generosidad. Charlie y Álvaro llegaron justo a tiempo para el festival anual de la ciudad, donde se celebraba un concurso de pasteles. Decidieron que sería la oportunidad perfecta para ver las habilidades de Sofía. Charlie observó con atención mientras Sofía preparaba su pastel con meticulosidad. Mucho amor y dedicación. Cuando llegó el momento de probarlos, Álvaro se acercó tímidamente a Sofía y le entregó una flor que había recogido en el camino. La expresión de alegría en el rostro de Sofía fue suficiente para convencer a Charlie de que era una elección correcta. La siguiente parada fue en un pueblo donde se decía que vivía un niño llamado Miguel, conocido por su honestidad y empatía. Charlie y Álvaro encontraron a Miguel jugando en el parque con algunos amigos. Decidieron poner a prueba su honestidad, creando una situación donde Miguel tuviera que elegir entre lo correcto o lo fácil. Dejaron caer un billete de dinero en el suelo. Charlie observó mientras Miguel lo recogía y sin dudarlo un momento lo devolvía a su dueño. Álvaro, impresionado por esta acción de Miguel, se acercó y le dio un abrazo sincero. Con lágrimas en los ojos, Miguel prometió seguir siendo honesto siempre. Finalmente, Charlie y Álvaro llegaron a una escuela donde se decía que vivía una niña llamada Elena, conocida por su compasión hacia los demás. Así que probaron la empatía de ella, creando una situación donde Elena tuviera que demostrar su capacidad por entender los sentimientos de los demás. Organizaron un pequeño juego en el que algunos niños se sentían excluidos, es decir, no los dejaban jugar. Elena rápidamente intervenía. Era muy amable, así que abrazaba a los niños y les ayudaba a sentirse mejor. Charlie sonrió con mucha alegría por ver este cariño que tenía Elena. Al final de su viaje, Charlie y Álvaro se dieron cuenta que habían encontrado a los sucesores perfectos para la fábrica de chocolate. Sofía, Miguel y Elena demostraron ser niños excepcionales, con unas cualidades muy bonitas. Era lo preciso que se necesitaba en la fábrica. Ahora tenían un gran reto: crear dulces de chocolate de los más deliciosos, pero sobre todo, que ayudaran a otros niños a ser buenos, a ser amigables y a demostrar amor. Este sería un nuevo reto para estos 4 amigos de Charlie y la fábrica de chocolate. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres recibir un saludito, escríbenos a Instagram como cuentosinfantiles-ae. Pero si quieres aparecer en uno de los cuentos o recibir un cuento personalizado para ti, puedes visitarnos en la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!